Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán regresaba al pueblo de Rinley y se encontraba con la sorpresa de que su pequeño amigo Solín era víctima de la furia de los aldeanos, quienes buscaban vengar la muerte de la joven Roxana, sacrificando al muchacho por considerarlo, junto con Calimán, responsables del homicidio de la muchacha. Calimán veía con sorpresa y angustia cómo aquella turba enardecida intentaba quemar vivo a Solín, teniéndolo atado de pies y manos junto a un montón de leña. Hombres y mujeres con los rostros descompuestos por la ira agitaban amenazadoramente palos y antorchas mientras lanzaban injurias y maldiciones contra el pequeño prisionero. Calimán, sin medir el peligro, se apresaba a salvar a su amigo y desafiante avanzaba entre la turba. Calimán iba retadoramente abriéndose paso entre aquella gente enloquecida por la rabia y el deseo malentendido de hacerse justicia. Todos retrocedían ante la presencia de Calimán. Su gesto retador, su mirada llena de furia, los hacía sentir miedo al ver a aquel hombre de colosal estatura y cuerpo atlético avanzar sin temor alguno. Bajo el resplandor de las antorchas, la figura de Calimán cobraba un aspecto impresionante. Su blanca casaca de seda y pantalón ajustado al estilo hindú, su blanco turbante de seda coronado con la esmeralda, lo hacía ver como a un hombre extraño y fantástico. Ninguno de los aldeanos se atrevía a interrumpir su paso y Calimán desataba las cuerdas que ataban al pequeño Solín, ordenándole estuviera preparado para la fuga. Pero uno de aquellos hombres, recobrando el valor y la furia, incitaba a los demás a que atacaran a Calimán y al muchacho. Todos se lanzaban armados de piedras y palos y Calimán, en una fracción de segundo, daba un salto asombroso y se encaramaba en la pared de la iglesia, llevando al pequeño Solín sobre sus espaldas. Con la agilidad de una pantera, trepaba por el muro aferrando sus manos a los salientes de la construcción en un intento suicida por escapar del peligro. No te sueltes de mi cuello, Solín. Tenemos que continuar escalando el muro de la iglesia. Calimán, ¿pero crees que lo lograremos? Es nuestra única oportunidad, muchacho. Trepar por el muro hasta llegar al campanario. Aférrate bien a mi cuello. Era impresionante ver a Calimán con el pequeño Solín sobre sus espaldas trepar por el muro de la iglesia. Sus dedos, como garfios de acero, se aferraban a los salientes del muro. Abajo, los aldeanos miraban asombrados a Calimán trepar ágilmente y le lanzaban piedras y palos que se estrellaban contra el muro a escasos centímetros de ellos. Calimán trepaba más y más. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Sus potentes brazos de atleta sostenían el peso de su cuerpo y el de Solín, que temblaba al mirar hacia abajo y pensar que en el menor descuido podría ocasionarles una caída mortal. Eran instantes de gran angustia ver a Calimán trepar más y más rumbo al campanario de la iglesia. Una altura de más de 30 metros escalando aquel muro. Por fin, sus recias y musculosas manos se asieron a la cornisa superior del muro y, flexionando el cuerpo con agilidad asombrosa, Calimán logró llegar hasta la azotea, precisamente al campanario de la iglesia. Ya ahí, Calimán se irguió sobre la angosta cornisa mientras el pequeño Solín bajaba de su espalda. Con cuidado, Solín. Un traspiés serviría para cara al vacío. Oh, Calimán, por el momento nos hemos salvado. Mira, allá abajo todos nos ven con asombro. Ah, sí, no se imaginaban que lograríamos trepar por el muro. Están asombrados. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por el momento, nos hemos salvado de ser atacados con piedras y palos en una lucha desigual. Pero el peligro persiste. Mira. ¿Qué hacen los aldeanos? Dan órdenes y entran a la iglesia. ¿Qué intentan ahora? Van a subir por las escaleras interiores hasta acá. Vienen por nosotros, Solín. Escapemos antes. Escapemos, pero ¿cómo? Estamos atrapados en lo alto de esta iglesia. Y las únicas salidas ahora van siendo invadidas por la turba. Así era, efectivamente. Los aldeanos, una vez repuestos de la sorpresa, al ver que Calimán había trepado por el alto muro, se lanzaban al interior de la iglesia subiendo por las escaleras rumbo al campanario. La gritería se oía ensordecedora. Todos subían en tropel agitando las antorchas y los palos. No había nada que detuviera a aquella muchedumbre enloquecida y sedienta de sangre. Calimán y Solín buscaban inútilmente una escapatoria. Ya vienen hacia acá. En unos segundos más estarán sobre nosotros. Sí, sí, nada puede detenerlos. Suben como demonios dispuestos a matarnos. Pero haz algo, Calimán. Recurre al hipnotismo, a tu magia. Oh, no, imposible, Solín. No puedo hacer nada, nada. Mi mente está ofuscada por la furia y no puedo concentrarme para realizar un acto de hipnotismo contra ellos. ¡Ya vienen hacia acá! ¡Trepa por las escaleras! Sí, muchacho. Ahora sígueme. Calimán avanzó por la azotea. Sus azules ojos buscaban alguna escapatoria posible, pero no la había. Estaban atrapados en la azotea de la iglesia, a 30 metros de altura y con las escaleras invadidas por la turba enloquecida. Calimán, ya vienen contra nosotros. Míralos. Tienes que luchar contra todos ellos. No, no, Solín. Sería una lucha a muerte. No quiero mancharme las manos con la sangre de estas gentes enloquecidas por la venganza. Ninguno de ellos merece morir. Nosotros tampoco. ¿Qué hacemos? Intentar lo imposible. Seguir el único camino que nos queda. ¿Cuál? Saltar hacia el vacío. ¿Saltar? ¿Y Solín? Pero Calimán, estamos a más de 30 metros de altura, atrapados en la azotea de la iglesia. ¿Saltar a una muerte segura? Tenemos una probabilidad contra 100 de salvarnos. Mira, allá abajo, en la parte posterior de la iglesia, se ve un río. Debemos saltar y caer allí. ¿Saltar al río desde esta altura? Pero, señor... No sabemos la profundidad que tenga, pero no es tiempo de dudar. Si nos quedamos aquí, nos estaremos obligados a luchar a muerte contra la turba. Ocasionaremos muchas muertes y acabarán por matarnos a nosotros también. Luego entonces debemos intentar salvarnos. Hay que saltar hacia el río. Pero nos mataremos. Desde esta altura nos mataremos. No hay tiempo que perder, Solín. Trepa a mis espaldas. ¡Vamos! ¡Pronto, muchacho! Que están sobre nosotros ya. Los aldeanos, agitando palos y antorchas, estaban ya en la azotea de la iglesia. Enloquecidos se lanzaron contra Calimán y Solín, quienes permanecían de pie sobre la angosta cornisa. Casi por instinto, Solín trepó a las recias espaldas de Calimán y el hombre increíble apretó los dientes con rabia y... ¡Allá vamos, Solín! Calimán se lanzó al vacío con el muchacho sobre sus espaldas. Era como un fantasma que caía vertiginosamente al vacío. La turba cesó de gritar. Todos quedaron asombrados al ver a Calimán y Solín precipitarse al vacío. Se perdieron entre las sombras de la noche y se escuchó muy lejano el ruido de dos cuerpos cayendo al agua. ¡Se mataron! ¡Sí, pero los ellos! Los aldeanos miraban hacia abajo de pie sobre la alta cornisa. Miraban hacia el río confundido entre las sombras. Sabían que ningún ser humano podría sobrevivir a una caída desde más de 30 metros sobre las aguas de aquel río de poca profundidad. Los que habían permanecido abajo corrían ansiosos hacia el río, hasta el sitio donde segundos antes había caído Calimán con el muchacho sobre sus espaldas. Alumbraban con las antorchas, esperando ver aparecer los cuerpos destrozados por la caída espantosa. La gritería había cesado. Solo palabras de asombro, de tensión nerviosa al mirar que las tranquilas aguas del río permanecían quietas. A la luz de las antorchas, todos miraban esperando ver aparecer los cuerpos destrozados de Calimán y Solín, pero nada, absolutamente nada. Se hizo un silencio sepulcral entre la muchedumbre. Todos permanecían con la mirada fija sobre las tranquilas aguas del río. Nada. Los fugitivos no aparecían. Estaban muertos seguramente, y sus cuerpos horriblemente destrozados en el fondo de aquel tranquilo río. Luego se fueron alejando lentamente. Las antorchas fueron arrojadas al río y todos se retiraban temerosos, satisfechos. Estaban seguros de que Calimán y Solín se habían matado. No lejos de ahí, en los desolados páramos de Rinley, entre la espesa niebla que envolvía aquellos parajes, una fúnebre carroza, tirada por cuatro caballos negros, avanzaba lentamente. Luego, se detenía junto a la entrada principal del castillo de Boyer. Y el jorobado Jorvik saltaba a tierra y miraba en torno con una sonrisa de satisfacción. Luego, avanzaba hasta la carroza, abriendo la pequeña portezuela. Y aparecía el hermoso rostro de Rude Tornel, quien temerosa e inquieta interrogaba. ¿Hemos llegado? Sí, señorita de Tornel, hemos llegado a casa. Bienvenida al castillo de Boyer, donde os espera ansioso mi amo, el señor conde Bartok. Bienvenida a casa, señorita de Tornel. Tornel se estremeció al sentir el contacto húmedo y frío de la espesa niebla que envolvía aquel paraje. Luego... ¿Qué fue eso? No tenga miedo, señorita de Tornel. Los perros aullan en noches de luna llena. Es algo a lo que pronto se acostumbrará. Vamos, vamos. Permítame guiarla hasta la entrada del castillo. La niebla es muy espesa y no permite ver nada, pero yo conozco este camino como la palma de mi mano. Vamos, señorita de Tornel. Permítame guiarla. Vamos, por aquí, señorita de Tornel. Rude Tornel se estremeció al sentir sobre su brazo la mano izquierda de Jorvik que la conducía entre la niebla. La joven miraba aterrada hacia todos lados. ¡Qué lugar más extraño! Nunca me había imaginado que el castillo de Boyer fuera un sitio tan triste, tan lúgubre. La noche y la niebla lo hacen ver así. Pero pronto se dará cuenta de que es un sitio muy tranquilo y acogedor. Vamos, sigamos caminando, señorita de Tornel. Mi amo, el señor conde Bartok, estará impaciente por usted. Vamos, vamos por aquí, vamos. Jorvik avanzaba lentamente guiando a la joven. El jorobado se movía como un simio, con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. Su mano izquierda se aferraba al brazo de Ruth, mientras que el garfio de su brazo derecho, que suplía la mano amputada, empujaba lentamente el gran portón de la entrada del castillo. Los viejos goznes de la puerta dejaron escapar un chirrido que se escuchó como ahogado lamento humano. Ruth de Tornel penetró al gran salón del castillo, levemente iluminado por los candelabros empotrados en los muros. ¡Qué frío se siente aquí! Y pronto podréis estar bajo el calor de la chimenea, señorita de Tornel. Esta noche es muy fría y deberéis descansar. Jorvik empujó lentamente la puerta y su mano izquierda hizo girar la llave que cerraba herméticamente aquella puerta. ¿Para qué cierras la puerta con llave, Jorvik? El señor conde Bartok ha ordenado que siempre las puertas estén bien cerradas. Estos lugares son peligrosos y abundan los ladrones y facinerosos. Al señor conde no le gustan los intrusos. Créame que usted es la única persona bien recibida en este castillo, señorita. Había burla, ironía en la voz de Jorvik. Su cara repulsiva tenía una expresión de maldad que hacía estremecer a Ruth de Tornel. La joven avanzó por aquel amplio salón en la semioscuridad y sus negros y hermosos ojos escudriñaban todos los rincones. Es impresionante este salón. Penetrar aquí es como retroceder en el tiempo. Cada mueble, cada rincón y cortinaje es una estampa que revive los viejos castillos medievales. Así es. Al señor conde Bartok le gusta conservar todo lo que hay en el castillo de acuerdo a cómo se utilizó hace años. Muchos, muchos, muchos años. Créame, señorita de Tornel, que aquí el tiempo deja de existir. ¿Qué fue eso? ¿De dónde brotó esa voz? Ese lamento humano que se escuchó lúgubremente. Yo no oí nada, señorita de Tornel. Vamos, no mientas. Era una voz humana, de una mujer, creo. Se escuchó en todo el salón como si llegara desde los sótanos del castillo. Mucho debe parecer esa mujer que lanza quejidos tan lúgubres y dolientes. El castillo está lleno de ruidos. Las maderas, los ventanales y las puertas están carcomidas por el tiempo y dejan escapar extraños ruidos que se asemejan con voces humanas. No. Es una mujer. Una mujer que se quejó tristemente. Oye, ahí está de nuevo. No puedes decir que no lo escuchaste. Jorvik, ¿quién es? ¡Habla, por favor! Es el viento. Es el viento, señorita de Tornel. El viento que barre los páramos y se filtra por las grietas de los muros. ¿Hay quien afirma que son voces escapadas del viejo cementerio? En las noches de luna, los espectros abandonan sus sepulcros y rondan por los páramos, lanzando sus lúgubres lamentos. Pero yo no creo en eso. Yo sé que es el viento que aúlla y nada más. Nada más. ¡Mientes! En algún lugar debe estar esa mujer que se queja tan tristemente. ¿Quién es, Jorvik? ¡Habla, por favor! No debe hacer tantas preguntas, señorita de Tornel. Y olvide lo que ha oído. No. Quiero saber quién sufre al grado de lanzar tan lúgubres lamentos. La voz se escuchó por aquel lado, sí. Detrás de esos cortinajes. Y debo saber quién es. Conteniendo su angustia y temor, Rue de Tournelle avanzó hasta unas pesadas cortinas de terciopelo rojo. Al llegar, ahí se detuvo temerosa. Luego, interrogó al jorobado. ¿Qué hay detrás de estas cortinas, Jordik? ¿Lo sabes? ¿Eh? Jordik, ¿dónde estás? Dios mío, ha desaparecido. Estaba ahí hace un momento y ahora ha desaparecido. Estoy sola. Es algo superior a mis fuerzas. Me obliga a descorrer estas cortinas. Es como si un cerebro superior al mío me ordenara hacerlo. Lentamente las manos de la joven avanzaron hasta tocar aquella gruesa cortina de terciopelo. Rue de Tournelle apartó lentamente la cortina y... ¿Quién es usted? De Tournelle quedó paralizada por el espanto y el terror. Tras de aquella gruesa cortina de terciopelo, aparecía un rostro intensamente pálido, demacrado e inexpresivo. Un rostro de mujer que parecía flotar entre las sombras, como si fuera una cabeza cercenada del tronco y que se mantuviera en el aire misteriosamente. Rue de Tournelle miraba aquel rostro y ahogadamente interrogó. ¿Quién? ¿Quién es usted? Mi nombre es Jessica. Jessica. Ama de llaves del castillo de Boyer. Fiel servidora de mi señor y amo, conde de Bartok. Los ojos hermosos y extraños de Jessica miraban fríamente a la joven. Luego salió de entre las sombras cruzando el cortinaje de terciopelo y dejando ver el resto de su cuerpo envuelto en encajes y sedas negras. Ruth sintió cerca de sí aquel cuerpo esbelto y alto, que se deslizaba como si sus pies no tocaran el piso. Usted es la señorita Rue de Tournelle, ¿no es eso? Sí, pero ¿cómo lo sabe? Nunca antes nos habíamos visto. No hay secretos para mí dentro del castillo. Sé que mi señor el conde Bartó la espera con ansiedad. ¿Era usted quien lanzara esos tristes lamentos? ¿Era usted, Jessica? No, y más le vale no saber quién era. Acabaría usted por enloquecer. ¿Qué significan aquellas palabras? ¿Qué suerte le espera a la joven en el castillo del conde Bartok? ¿Y Calimán y Solín han muerto? Nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.